La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y más información azul y verde. Ahora nos adentramos en el mundo del reino animal, Martín. Así es, vamos a hablar del reino animal. En primer lugar, debemos dejar constancia de un avistamiento muy especial en los picos de Europa, el quebrantahuesos, que reaparece. Allí lo han visto miembros de la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos. Fue el martes 2 de junio, en las inmediaciones del río Cares. El ejemplar se avistó cuando se realizaban labores de seguimiento en una de las estaciones fijas que la Fundación tiene en la zona. El quebrantahuesos, que llega a medir casi 3 metros con las alas extendidas y que puede llegar a pesar 7 kilos, está en peligro de extinción desde que fue incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en 1990. 5 años más tarde, en 1995, se creaba la entidad no gubernamental de ámbito nacional, como es la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos, con el fin de contribuir al conocimiento científico de la especie, así como emprender proyectos y actividades de conservación. En este sentido, y reflejo de esos esfuerzos, dicen los expertos, los ejemplares, más de 200, han pasado de permanecer de media 10 días en los picos de Europa a unos 45 días aproximadamente de media. Y tras este avistamiento contamos con otro, algo más difícil de hallar a simple vista, porque hablamos de nada más y nada menos que de genética y biología de la docilidad. Y diréis, ¿qué es esto de la docilidad? Pues cualidad de dócil, suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Por tanto, estamos hablando de que diseñar genéticamente seres predispuestos a ser dóciles y apacibles es posible. Aparentemente, la noticia publicada en el número de junio de la revista Genetics parece ser un hito para la cría de animales de compañía. De hecho, así venden este estudio llevado a cabo por un equipo de científicos alemanes, rusos y suecos. El descubrimiento podría ayudar a los criadores de animales, granjeros, zoólogos y cualquier otro profesional que se dedique al manejo de los animales para un mejor entendimiento de qué hace que algunos animales se lleven mejor con los seres humanos que otros. Incluso, algún responsable de la investigación ha llegado a afirmar que los humanos podemos llegar a ser capaces de domesticar alguna de esas especies que no hemos podido someter hasta ahora, como es el caso del búfalo africano. Y digo yo, ¿para qué domesticar a un búfalo africano cuando puedes aplicarlo para reprimir manifestaciones, por ejemplo? Ay, ahí en eso estaba pensando yo, que nos olvidamos muy a menudo de que los seres humanos también somos animales. Esperemos que... Y que también un buen día alguien puede decidir que eso de crear seres humanos dóciles y hacer una manipulación genética, bueno, pues para facilitar, ¿no? Y que entremos en el rebaño, pues yo no sé. No sé, ¿hacia dónde nos conduce todo esto? No sé, espero que se quede ahí. Bueno, os cuento cómo se ha llegado a esta conclusión. Lo cierto es que las raíces de este estudio, según cuenta la noticia, se remontan a 1972, cuando investigadores de la extinta Unión Soviética capturaron a un grupo de ratas en las inmediaciones de la ciudad de Novosibirsk, en Siberia. Después de llevarlas al laboratorio, los investigadores las dividieron en dos grupos. El primero incluyó a las más amistosas con la presencia humana y el segundo a las más agresivas. Desde entonces, esas ratas han sido criadas en dos grupos separados y ahora los dos grupos presentan una actitud claramente dispar hacia las personas. Las ratas dóciles se dejan acariciar y coger y nunca atacan, mientras que las agresivas se revuelven, huyen, atacan, muerden. Para concluir en esa biología y genética de la docilidad, los científicos lo que hicieron fue emparejar ratas dóciles y agresivas y luego a posteriori identificaron las regiones en el genoma que causan que una rata sea más dócil o agresiva. Dócil o agresivo, el comportamiento de los animales en diferentes circunstancias, sean cual sea, esos animales pueden ser necesarios para su propia supervivencia como especie. Siempre ha sido así. Ningún animal es dócil porque sí y ningún animal es agresivo porque sí. Todo depende de un comportamiento que les ha hecho sobrevivir. Yo creo que a veces hay que dejar, esto es un principio darwinista, un principio de selección natural, de evolución. Yo creo que es importante que se deje a la naturaleza seguir su curso. ¿Para qué vamos a convertir en dócil, según nuestro criterio y nuestra interpretación, a un búfalo africano? Si necesita ser un animal fuerte, un animal que se defienda y un animal que intente dominar su terreno y su contexto, pues para sobrevivir, ¿no? Yo no sé, este futuro, bueno, No sé si la investigación genética debe ir únicamente en esa dirección. Imagínate, no sé, que lo aplicas a los jugadores de fútbol. Exacto. Del rival, claro, no de tu equipo. Sí, bueno, pero pasa que hay que hacerlo desde mucho antes de que nazcan, ¿eh? Esa manipulación genética. Bueno, algún día también se crearán jugadores de fútbol desde el principio. Uf, será terrible.